Discúlpeme, le voy a preguntar sobre el amor. Usted es un hombre experimentado en el tema. ¿Y vos lo desconoces? Yo lo desconozco terriblemente. ¿Y es bueno volver con un amor? ¿Una ex? Es imposible, ex, no es claro. Que bueno, es imposible. No, no, no hay... Yo creo que no se vuelve a ninguna parte, ¿no? Carroll decía que para... el Dializa en el País de las Maravillas, sí. ¿No? Decía que para permanecer en el mismo lugar hay que correr muy ligero. Y no se puede volver. Cuando volvés, el lugar donde llegaste ya se fue también. Y la chica a la que volvés ya no es. Pero vos tampoco lo sos. Así que el regreso es siempre un malentendido. Yo creo, como decía, creo que lo decía Oscar Wilde esto, que uno debe buscar el amor que perdió en una mujer en otra. Lindo, en otra mujer. Regresar hacia adelante. Que no la sepa ella. Regresar hacia nunca. Otra. Te deja A, regresás a A en B. Ajá. Pero si no, no se puede volver un amor. Otro tema al respecto. carita. No sé si tuvo una vez un amor a distancia. El amor a distancia, por ejemplo. El novio de Laura es brasilero. Pero vive en Argentina. Bueno, pero pongámosle para darle dramatismo que vive allá. Son brasileros, sí. No, vive acá. Es mucho mejor que viva allá. Es la única manera de que la relación. Bueno, Mario, le contás, perdón, la frase de cabecera de Laura con respecto al amor a distancia es: amor a distancia, felices los cuatro. ¿No es así? Sí. O los ocho, ¿por qué tan poquito? Claro, depende. Digo, no, se complica. ¿Y qué hay esto? Está muy bien eso. Y el amor. Pero hay que admitirlo, lo que. Por eso. Lo malo es cierta hipocresía que uno tiene con uno mismo. Sí. Y dice, que uno mismo me pertenece y que solamente yo, etcétera, etcétera. Sí, no. Eso es una porquería a distancia o a un metro. Sí. Es una por esa cosa. A mí no ha nacido el que, etcétera. A mí, la mujer que está conmigo no debe ser tocada, ni mirada, ni deseada por ningún otro. ¡No! A mí me gusta que la mujer conmigo sea deseada por todos. ¿Qué es esto? Tener una mujer, esconderla, tapiarla, meterle una pieza, la última pieza para que nadie la vea. Pero que no concrete con otros, ¿eh? ¿O sí? ¿Cómo? Que no concrete con otros la mujer de uno. No, que no concrete, no sabemos. No, que no se entere, al menos usted no, que no tiene se entere. Que existir mejor el peligro. El peligro. Tiene que existir el peligro. Sí. Y si alguna vez no concreta ese peligro, es que no existe. O sea que tiene que existir el peligro. El amor es peligro. Pero pará, me gustó porque dijiste, y uno no sabe. ¿Y si uno sabe? ¿Y si uno se sabe? ¿Se terminó todo o no? Haga lo que pueda. Pero haga lo que pueda. Que Dios lo ayude. Abrígame, Jesús. Llore, váyase o incorpórese. Claro. Con una buena cuota. ¿Y qué hay de, perdón, y qué hay de esto? Porque, a ver, me gustó la situación de si se va A, seguimos con B y demás. ¿Y el amor eterno? ¿Existe el único amor? El amor para toda la vida. No. De los 53 hay que, años hay que de casados. Tener un poco de fe poética y operar como si existiera. ¿Pero por qué eso? Porque todo el mundo piensa y se mete con ese pensamiento. Del amor eterno. Con ese, el amor eterno y todo. Bueno, es religioso. Está bien, pero. Eso también es una hipocresía. Yo creo que estamos tratando de vivir algo que no existe. Incluso las instituciones están construidas alrededor de algo que no sucede. Entonces, ¿juráis amar a esta mujer por todo lo que te resta? Sí, dice el tipo, sí, métale. Rápido, claro. Que está la fiesta. Amarle, respetarla para todos toda la vida. Todos los que estamos ahí, todos, la mina, el cura. los monaguillos. Sabemos que no va a suceder eso. Yo tengo un amigo. Que puede suceder algunas cosas más o menos. Pueden estar algunos años juntos y ser bastante felices, ser después buenos amigos. Todo eso puede suceder. Pero un amor eterno hasta que la muerte los separe. No va. Tengo un amigo mío. Y sin embargo, todos estamos ahí. Eso es hipocresía. Llorando. Bueno, pero perdón, Ale, hay casos en los que sucede. Sus padres, por ejemplo. Yo no he conocido ninguno, pero podría llegar a ser. Por ejemplo, que la muerte los separe suficientemente rápido. Yo tengo un amigo mío. Tengo un amigo mío que cada vez que estamos en un casamiento, estamos parados así. Y bueno, toda la iglesia, todos, y me mira y me dice, siempre me dice lo mismo. Me dice, ¿vos viste esta farsa? Me dice. Ah, perdón, estamos en presencia de un romántico. No, no. Es un tipo raro, pero siempre me dice lo mismo. ¿Y qué pensás? Yo, André, estás loco. No, pero puede pasar. No, bueno, sos lindo. Levantate y andate. ¿Qué pensás de la pasión? También. Claro, sí, eso mueve todo. Eso mueve todo. Eso, claro. Eso mueve. Pero tiene también... Y además, necesita uno para la pasión, eso que decíamos recién, la fe poética, es decir, actuar como si realmente pudiera ser eterno el amor. Porque si no... se produce un anticlímax. Imagínate, vos estás en el mejor momento y decís, te amaré bastante tiempo. No me sirve eso. Te amaré dos o tres años. Bastante atracción. Sí. No. En ese momento vos necesitas decirle que la amás para siempre. Y es verdad. La amás para siempre durante ese minuto. Claro. Pero algunos tienen, dicen, no, yo no le digo te amo a nadie, solamente se lo dije una vez a una mujer en tu vida, en mi vida, qué sé yo. Uno a veces, para mejorar una situación, es capaz de decirle te amo un caballo. Pero siempre es mejor a una yegua. Sí. El tren de elegir, qué sé yo. Quiero decir, hay mucha hipocresía. Sí, obviamente. Eso, y... qué sé yo, hay que aflojar, no aflojar, hay que darse cuenta de cómo son las cosas, pero por ahí, en algún momento de maravilla, ahí sí, entregarse y jurar cualquier cosa. Claro, porque es cierto también en ese momento. Porque también no, es verdad. Es cierto, claro. Sí. Porque también es verdad. Ahora, Ale, ¿vos esto lo tenías claro de siempre o fue la vida y la experiencia que te lleva a pensar de esto? No son cosas tan complejas como necesitar. No, pero digo, por ahí de adolescente tenías otra idea. Yo lo habrá dicho alguno. En el amor eterno. Yo lo habrá dicho alguno y yo lo repito como si fuera verdad. Y a la hora de encarar o de conocer a una mujer, ¿siempre fue tu fuerte hacer estas charlas filosóficas? No. Entrar por... No, no, no. En absoluto, no. No, no. Yo creo que no sirve para nada hablar. Nada. Sirve para aburrir a las que igualmente no te van a dar bolilla. Cuando vos entras a un lugar, la mujer tarda muy poco en decidir si te va a dar bolilla. Sí, es verdad eso. Si algo te va a pasar. Vamos, si la atraes, lo sabe. Das cuatro pasos, te mostrás en movimiento y la mujer sabe. Me atrae más o menos, podría ser. La tiene. Ahora, que si dice no... Dice, no me gusta nada. Y vos empezás, decís todo esto que yo acabo de decir, lo que dijo él, todo junto, lo sumás. Todo lo que se ha dicho en la humanidad inteligente acerca del amor, y no te va a dar bolilla porque no le gusta. Así que eso me parece casi patético. El esfuerzo de la inteligencia por convertirse en belleza suele ser patético. Pero hay un plus, discúlpeme, en usted, señor, porque... A la mujer le gusta mucho conversar, mucho. ¿Qué es lo que más le gusta? Es lo que más le gusta, más que otras cosas. Que uno, el hombre piensa que el otro le gusta más y no es verdad. Es ¿qué lo cosa? Que, la otra porquería que usted tiene en la cabeza. No sé de qué me está hablando. Y lo que más quiere es ir a hablar con otra persona, un hombre. Y creo que más le gusta hablar con una mujer, le diría más. Porque la escuche. Me está pintando un mundo de tías. Sí, con un té, ¿viste? Sí. Me imaginé lo mismo yo. Pero viste que... Hay algo de cierto en eso. Yo no digo que no haya que ejercitar todas esas artes. Digo que si al principio... No te aceptaron, no sirve. Hay que rendirse. Pues sirve, claro, para mejorar todo lo demás. Claro, está que uno no es... Sí. Así que me aceptó. Bueno, dale. No. Claro. Pero lo que digo es que un rechazo inicial no se da vuelta, no. Nunca, pero nunca. No, Ale. no diga eso, ¿alguna vez? Yo soy mujer, es que una mujer que he dado según las oportunidades. Mujeres necesitadas. Claro, venía muerta. Sí, venía muerta.